Muy buenas noches, amigos. 7 de la noche, día 24 de diciembre del 2015. En este momento, 11 grados. Yo saliendo del trabajo y decidí, a pesar de no tener un tema que comentar, utilizar este podcast para poder enviar un saludo, obviamente por la Navidad. Sé que aquí en Japón estamos adelantados por el huso horario y probablemente cuando lo escuchen ustedes, si es que lo llegan a oír, será todavía, estarán ustedes en la cuenta regresiva para poder celebrar juntos estas fiestas navideñas, ¿no? Es lo que trae el vivir en esta zona. Estamos, entre comillas, adelantados en el tiempo. Aquí comentarles que justo estoy saliendo del trabajo. A diferencia de cuando estaba en Perú, probablemente ya estaba en preparativos muchas horas antes. Ahora son las 7, yo saliendo. Y voy a regresar a casa, recoger a la familia e ir a la casa de mi cuñada, hermana de mi esposa, a compartir un momento juntos, conversar un poco y regresar también temprano, porque todos trabajamos el día de mañana. Esa es la diferencia, ¿no? La gran diferencia de estar viviendo en un país como este que en otros lugares, ¿no? Y es que preguntarán ustedes, ¿y no se celebra la Navidad? Bueno, los latinos la celebramos. Los japoneses, me ha tocado ir el año pasado a una misa del gallo, o sea, a esa que tú vas a las 12 de la noche para recibir la Navidad, ¿no? En plena misa, a insistencia de mi esposa, fuimos y lo sorprendente era que había mucho japonés ahí, bastante japoneses, en esa iglesia. Una iglesia católica que está en la zona de Atsugi y ahí me permitió ver, ver ahí a ellos comulgando y participando de la misa. Que en gran mayoría los japoneses celebren la Navidad, no lo creo. Que pongan luces y arbolito, sí, bastante. ¿Cómo celebran? Ya creo que lo he comentado en algún momento, el famoso Christmas Keki, que no es más que un queque de, puede ser vainilla o naranja, esponjoso, bañado en crema chantilly con fresas generalmente, y con una placa de caramelo donde está escrito ahí, o de chocolate blanco o de chocolate normal, y ahí con letras blancas, sea el caso, Merry Christmas o Christmas Cake o algo así. Y acompañan la cena, donde tratan de empujar por todos los medios la publicidad, el pollo, ¿no? El pollo frito, no es a la brasa como en Perú, pero pollo frito sí, que puede ser de las cadenas, ¿no? Ya sea la más conocida, que es el Kentucky Fried Chicken, o, como decía yo, que se han puesto las pilas los japoneses en comercializar en todo lugar, hasta en los mismos convenience store, las piernas de pollo y todo eso fritas. Y nada, nadie espera a las 12. Pocos, entre ellos latinos también incluidos, creo, esperan a que llegue a las 12 y celebrar como en nuestros países de origen. Porque el grave inconveniente que tenemos es que la gran mayoría trabaja al día siguiente, ¿no? Y ese es un factor que termina inclinando la balanza a que cenes más temprano, abras los regalos también más pronto, y ya a esa hora de las 12 probablemente estés durmiendo, ¿no? Salvo pequeñas excepciones, que sean personas que tienen familiares muy queridos, ¿no? Muy, muy cercanos en sus tierras, y estén esperando para dar el saludo y sentir un poco más cerca a esa gente que ha dejado en sus tierras, ¿no? A pesar que saben que, si bien es cierto, aquí puede ser las 12, en Perú, por ejemplo, hay 14 horas de diferencia, así que ni hablar, allá todavía están en preparativos, ¿no? Un poco eso. Y nada, esa es la gran diferencia, ¿no? Que hay. Aquí no hay los cohetes, los cuetones y todo eso que se espera a las 12 para... No, aquí no hay eso. Los fuegos artificiales y todo eso se estila en verano. Aquí no hay ni en Año Nuevo ni en Navidad. En Año Nuevo puede ser, esperando a las 12, en algún lugar donde haya cuenta regresiva. Tal vez, pero no es lo usual. Y tampoco es que se dé en cada rincón de Japón y en cada pueblo alejado. No es así. Entonces, eso es lo que... la forma en que se vive una Navidad aquí. Es diferente. Hay más impulso en cuanto a el Año Nuevo, ¿no? Pero creo que ya ahí aprovecharé nuevamente para hacer, aunque sea unos 5 o 10 minutos, para poder saludarlos. Y como digo saludarlos, he de hacer mi saludo para todos ustedes, amigos que han estado acompañándome a lo largo de estos 8 meses, creo. No sé si son 8 ya. Pero en este corto tiempo que me ha permitido, a pesar de no conocer a muchas personas cara a cara, por medio de esta plataforma y por medio de las redes sociales, una interacción más cercana con ustedes. Los he sentido más cerca, los he sentido como amigos que están ahí siempre escuchando lo que he venido haciendo en todo este tiempo, ¿no? En este corto tiempo, diría yo. Me ha permitido conocer gente, me ha permitido acercarme y compartir y tener amigos, porque sí, aunque no lo crean, puede uno no tener a la persona cercana, pero estar compartiendo diariamente vivencias, experiencias, hace que sientas a esa persona como si fuera una persona que conoces de mucho, mucho tiempo, ¿no? Es esa la oportunidad que me ha dado el hecho de hacer este podcast, desde Aikawa. Me ha permitido conocer, como digo, personas que de otros países, de otras nacionalidades, en otros lugares, y enterarme de sus vivencias, de sus cosas, participar en un grupo que ya es parte de mi rutina diaria, ese grupo que siempre vengo mencionando y que no quiero cansarlos a ustedes, pero siempre los menciono porque son parte de mi rutina, están ahí siempre, es como mi lugar de encuentro en el cual comparto con ellos y ellos comparten conmigo. A todos, los que están en el grupo y a los que no están, a los que no tengo la dicha y la oportunidad de conocer más cercanamente, pero están ahí callados, escuchándome cada vez que lanzo un episodio, muchas gracias. Esperar que en estas fiestas navideñas lo más importante sea que estén reunidos en familia y que el amor sea el signo, ¿no?, que marque todo eso, que marque toda esta reunión, más allá de los regalos, más allá de toda la parte comercial y eso que sí es bonito, pero también es cansado. Esa sensación de estar juntos y compartiendo algo, ¿no? Espero que de verdad, de todo corazón, la pasen muy bien. Entonces, sin más, solamente desearles eso y que nos estamos escuchando próximamente cuando tenga algo más que comentarle. Un abrazo fuerte y feliz Navidad.